una visita muy, muy especial. Se trata de la licenciada Estrella Codigoni, y con quien, bueno, quien nos va a contar algo realmente muy interesante. ¿Cómo te va, Estrella? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, ayer fue tu cumpleaños, Estrella. Así estuviste es. Festejando anoche y bueno, ahí estás aquí. Te agradecemos ustedes. Realmente porque, bueno, sabemos que estabas de festejo. ¿Qué tal lo pasaste? Felicidades. ¿Lindo? Hermoso, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Y un gusto venir. Sí, para mí y para nosotros es un gusto realmente que gracias estés acá, Estrella. Gracias por la invitación. Bueno, seguramente los oyentes, muchos la conocerán. Estrella es licenciada en nutrición, ¿verdad? En nutrición. Pero tu vida ha dado un vuelco porque te has dedicado a otra cuestión, ¿no es cierto? Así que tiene que ver con la psicogenealogía. Es la psicogenealogía y la decodificación biológica. Ajá. Que por ahí para los que todavía no saben de qué se trata, está relacionado a ayudar al paciente, que también es una parte de la salud. O sea, mi profesión es la salud, es de la salud, entonces esto también es una terapia alternativa que ayuda a sanar mucho, no solo físicamente, sí, sino emocionalmente, nuestras historias. La decodificación biológica le ayuda a la persona a encontrar las causas que generaron la enfermedad o su dolencia física. Y a veces cuando la causa no está en su propia historia, tenemos que empezar a buscar la herencia, que es en el árbol genealógico, y ahí entra lo que es la psicogenealogía. Sí. Empezar a investigar en nuestra historia genealógica todas las causas probables de eso que estamos viviendo, ya sea una enfermedad o incluso un bloqueo, porque también las causas de bloqueos que tenemos a nivel laboral, a nivel de pareja, de relaciones, vienen de ahí también. Claro. Nada más que son completamente inconscientes hasta que las empezamos a investigar y a observar, a hacer conciencia en la historia. Sí, sí. Y es como que puede ser que el ser humano vaya repitiendo siempre a veces cosas inconscientemente sin darse cuenta que eso puede, si uno lo mira desde otro lugar, con una mirada más retrospectiva o introspectiva, puede darse cuenta que eso puede cambiar, ¿no? Así es. Como... cuando uno nace, la persona ya es programada por sus padres y por sus familias. Sí, somos programados como nuestra mente, nuestro cerebro es como una computadora biológica. Claro, qué lindo eso. Entonces somos programados por nuestros padres, nada más que no somos conscientes a veces de esos programas. Entonces nos programan de acuerdo a sus vivencias y las vivencias de sus ancestros. Claro. Entonces se da la repetición cuando uno no hace conciencia. O a veces cuando hacemos conciencia de algo que no nos gusta, decimos yo esto no lo voy a repetir con mis hijos, por ejemplo, pero si no lo hacemos desde una mirada de la conciencia para sanar, a veces la repetición es hacer lo opuesto. Claro. Y sigue siendo repetición. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si yo, bueno, no he tenido mucha atención de mis padres y yo quiero que mis hijos no vivan lo mismo porque he sentido abandono emocional, por ejemplo, la repetición, por más que yo no haga lo mismo, si me voy al otro extremo de sobreproteger a mis hijos y darles de más, sigue siendo repetición. Claro. ¿Sí? No hay sanación. Sí, sí. Entonces, esto ayuda a mirar, a poder ver, pero con ojos de... no es ver, sino mirar más profundo. Sí, sí, que y es una palabra interesante, mirar. Claro. Abarca mucho más, ¿no? Mucho más. Sí. ¿Sí? Y poder cambiar, transformar todo eso que está dañando, que está bloqueando. Muchas veces cuando repetimos cosas que nos pasan en el trabajo, en la pareja, en las relaciones con los amigos, etcétera, etcétera, repetimos cosas y no nos damos cuenta que tienen que ver con cuestiones de nuestra infancia, ¿no es cierto? Así que es. Que no hemos resuelto, ¿no es cierto? Y que se va repitiendo a lo largo de la vida y que es muy fácil de resolver, digamos, si nos damos cuenta si nos de damos esto, cuenta. O sea, hacemos el clic, ¿no? Sí. Cuando uno es niño, desde que estamos en el vientre de la madre incluso, hasta que termina nuestra crianza, generalmente terminando la adolescencia, somos programados. Claro. y todo lo que vivimos en esa etapa de nuestra vida es lo que podríamos llamar destino. Mm. ¿Sí? Porque a partir de lo que vivimos en todo ese periodo de tiempo, sí, es lo que viene después. Uh-huh. Todas las heridas que se generan en la infancia se van a volver a repetir en la pareja, en las amistades, sí, en todo lo que uno haga de adulto, se va a reflejar la herida infantil. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a esta vida venimos a crecer, a evolucionar. Uh-huh. Entonces, si hay cosas que no están resueltas, la vida las pone de nuevo delante para que las resolvamos. Claro. El tema es que a veces no nos damos cuenta, y es lo que decimos, tropezamos con la misma piedra, claro, y nos equivocamos de la misma manera y volvemos a repetir el error, sí, sí, sí, porque no logramos ver qué es lo que la vida nos quiere decir que tengo que aprender, sí, de esa experiencia. ¿Sí? Entonces la repetición no es por mala suerte o que nos pasen cosas negativas por mala suerte, que por ahí uno echa la culpa a la afuera. A veces, sí, es muy difícil hacerse cargo de todo lo que a uno le pasa. ¿Sí? Pero cuando empezamos a decir, bueno, yo puedo resolver esto, yo lo puedo cambiar, me hago cargo de mi vida, todo se puede transformar. ¿Sí? Todo se puede transformar y uno lo puede desprogramar. ¿Sí? Por eso se llama también decodificación biológica. Sí, porque decodifico, desprogramo, y cuando desprogramo me libero completamente, no se vuelve a repetir nunca, sí, sí, más, sí. Y no solo libero, me libero yo, sino que libero a toda mi familia. Lo, claro, que yo desprogramo ya no se vuelve a programar para, sí, abajo, sí, sí. ¿Sí? E incluso puedo ayudar a todos los demás porque tenemos una conexión inconsciente. Claro. Si hay un inconsciente colectivo familiar, estamos todos completamente conectados, por más que ni siquiera nos hablemos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Pero estamos conectados. Entonces todo lo que yo haga para sanar va a ayudar a mi familia. Yo estoy dando un taller. Sí, sí. Sí, que se llama justamente el héroe del árbol. Yo, el héroe del árbol. Eso quiero que nos contés. Ajá. ¿Cómo puede uno, en ese árbol genealógico, no es cierto, que nosotros formamos parte, sí, cómo uno se transforma en el héroe? ¿Por, bueno, qué uno es el héroe? Alejandro Jodorowsky, que yo tomo de él la frase porque me encantó cuando hace años cuando comenzaba con todo esto a estudiar, él dice que la persona que empieza a estudiar y a investigar su historia familiar, y a sanar, a transformarla, es un héroe. Por eso lo pone como el héroe del árbol, porque uno es de que no es fácil mirar para atrás. Claro. ¿Sí? Lo más común es que uno diga, bueno, ya está, el pasado lo suelto, lo quedo atrás y sigo para adelante. Sí, sí. El tema es que si hay cosas sin resolver del pasado, quizás no están en mi mente consciente, pero en el inconsciente siguen, claro, estando ahí y, sí, condicionándome, sí, en todo. Sí. Yo pienso que mis decisiones son libres y en realidad están completamente condicionadas por lo que hay en mi inconsciente. Claro. ¿Sí? Entonces, el héroe es aquel que se anima a mirar para atrás a pesar de lo que duele. ¿Sí? Sí. Y dice, yo esto lo transformo. Yo esto lo tomo como fuerza de cambio. ¿Sí? Sí. Y eso es por un lado, porque el héroe, y por el otro es porque no solo te liberas vos, sanas a un montón de personas en tu familia, a todos. Claro. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque gracias a todo ese trabajo interno, un montón de seres no van a repetir la historia, se liberan también. Sí, sí. Bueno, Dimas, ¿viste? Te dije que iba a traer una invitada interesante, sí, interesante realmente. Realmente. La gente que nos está escuchando, estamos con Estrella Codigoni, ella nos habla de la psicogenealogía y la decodificación biológica. ¿Y qué papel juega la intuición en todo esto? Bueno, la intuición, bueno, algo que yo explico siempre en los talleres porque me parece importante como para tener una base. Sí. Cuando uno nace, nacemos con dos destinos. Uno es el álmico, que antes de bajar al cuerpo, uno decide qué viene a aprender en esta vida, ¿sí? Y a partir de eso que el alma decide venir a aprender acá, elige una familia que tiene toda la carga, tanto positiva de dones, sí, como negativa de cosas a conquistar, ¿sí? Entonces elige ese árbol y cuando nace tiene otro destino, que es el genealógico, uh-huh. que es el que lo da la familia. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando uno vive en el piloto automático, que uno le llama cuando estamos inconscientes, la tendencia es de que nuestro destino sea el genealógico, o sea, repetir las historias por lealtad eternamente. Claro. Y la intuición son como esos pequeños destellos de memoria que nos dicen lo que nuestra alma quería venir a hacer. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno nace se olvida completamente que quería venir a conquistar. Sí. Y por ahí nos quedamos en la víctima, quejándonos de lo malo que fue nuestra vida. En vez de decir, bueno, ¿qué es lo que yo vine a aprender acá con todo esto negativo que me toca? ¿Qué es lo que tengo que conquistar? Sí. ¿Sí? Entonces la intuición nos va guiando de esa misión o de ese propósito superior que dijimos que veníamos a hacer. ¿Sí? Y cuando uno se guía de la intuición, no hay errores. Claro, claro. Cuando uno se guía de la mente, sí, que es finita, generalmente es ahí cuando cometemos los errores, repetimos las historias, volvemos a tropezar con la misma piedra. Dicen que la intuición, claro, es interesante, y también tenemos el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo, que serían como nuestros hermanitos buenos, que sí, hacen tonterías por ahí, nos dicen que hagamos determinadas cosas, pero lo hacen de buenos, que son, digamos, hablando así de una manera lúdica, lo estoy haciendo para que nos metamos en esto. Y la intuición, la intuición juega un papel muy importante realmente, y que hay que darle mucha importancia, mucha bolilla, ¿no? A la intuición, lo que sentimos, ¿no? Cuando nos pasa algo en algún momento, siempre decimos, uy, la intuición me decía tal cosa y no lo hice, ¿no? Claro. Y es superior, como decís vos. Es superior, es una inteligencia superior. Eso, exactamente. Es externa a la mente y entra generalmente por el corazón, por eso es que se le llama corazonada. Claro. Sí, que por ahí uno dice, tenía la corazonada. Sí. Que iba a pasar tal cosa o que no tenía que hacer tal cosa y después me doy cuenta que era real. Claro. Sí, claro. Porque es como que la información viene a través de la emoción. Sí. Siento que tengo que hacer algo o siento que no. Sí. Sí. Miren, cuando uno está indeciso con algo, que si la decisión la tomo por lo que mi mente cree que es conveniente, generalmente nos equivocamos. Sí. Pero si yo la pregunta me la hago desde el corazón y digo, bueno, ¿qué es lo que me conviene? ¿Me conviene esto? Y adentro siento o una opresión, claro, que no, o una alegría que si se da es un sí. Entonces, es eso, empezar a prestarnos atención de qué siento cada vez que voy a hacer algo. Si siento que está bien y me da alegría, o si siento que es un bloqueo, que lo rechazo, por algo es también. Exactamente. Hay un mensaje del público, mirá, se está comunicando a la gente. Buen día, excelente entrevista, la licenciada Estrella Codigoni, felicitaciones, abrazos, Vicky Doyle. Bueno, muchas gracias, Vicky. Bueno, sí, muchas veces uno dice, hoy me levanté mal, ¿no es cierto? Sentía, tenía una corazonada, como vos bien decís, y no tendría que haber ido a tal lugar. Claro, no tendrías que haber ido, ¿no? Hay que hacerle caso, ¿no es cierto? Hay que hacer caso, sí. Por supuesto que hay que aprender a diferenciar el miedo también, a veces. Eso, ¿cuál es el papel del... ¿Qué papel juega el miedo? Porque generalmente una persona cuando... A pesar de la edad, porque a veces uno dice somos adultos, porque tenemos 30 y pico, 40 los años que tengamos, y en realidad no somos adultos reales a nivel emocional, ¿sí? Y nos domina el miedo, y a veces el miedo nos hace creer que hay algo que no tengo que hacer. Sí. Y en realidad es mucho miedo a enfrentarme, que era esto de mirar para atrás mi historia y decir, bueno, yo tomo las riendas de mi vida y transformo todo. Claro. ¿Sí? Entonces por ahí se puede confundir la intuición con el miedo. Claro. ¿Sí? Y ahí hay un trabajo interno muy grande para diferenciar, aprender a diferenciar. Sí. Sí, que no sea el miedo el que me esté manejando la vida. Sí. Y que realmente sea intuición, porque por ahí yo estoy diciendo, no, mi intuición me dice que no vaya, y en realidad tengo muchísimo miedo. Sí. Le contamos al público en este espacio La Voz del Urbanita que, bueno, esto es un aporte, ¿no?, de nuestro programa, cuando muchas veces estamos tan metidos en el mundo, acaba de decirlo la doctora Silvana Zaninetti, ¿no?, que entrevistamos, estamos metidos en este consumismo, ¿no?, y tratamos de lograr la felicidad a través del consumo, ¿no?, y no entendemos a veces y evadimos, ¿no es cierto?, a través de esta actitud muchas cuestiones que podríamos resolver y darnos cuenta de que realmente podemos, como vos bien decís, transformarnos en héroes para, bueno, cambiar la vida uno y cambiar la vida de los que vienen después, ¿no? Sí. Ejercicios, sí, Dimas, ¿querías preguntar? Ah, no, ¿hay ejercicios para cambiar todo esto, cambiar la actitud? Algo antes de responder a tu pregunta, sí, creo que por ahí puede servir esto del consumismo. Desde la parte sistémica y familiar y la psicogenealogía, generalmente cuando en una persona se vuelve muy consumista, y ya sociedades se vuelven muy consumistas, la base está en ausencia de amor de mamá y papá en la familia. Ah, mira vos. ¿Sí? Cuando en el núcleo familiar falta el amor, que es la base, es el gran alimento de un niño. Claro. ¿Sí? Si no tiene amor, por más que papá y mamá den todo, siempre queda un vacío, ¿sí? Y que no lo llena nada. Entonces, generalmente la persona que se vuelve consumista y que ya la sociedad que se vuelve consumista tiene como base la falta de amor de mamá y papá. Claro. ¿Sí? Entonces sienten que con el consumo de cosas materiales ¿sí? vamos a llenar ese vacío y el problema es que nos damos cuenta que nada lo llena y aumenta el consumismo. Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí trabajar eso, si me considero una persona muy consumista, empezar a ir hacia adentro y decir, siento que me faltó amor, siento que no me dieron el suficiente amor en mi infancia, papá y mamá, que son mi base. Claro. Estrella, pasa el tiempo volando. Nos interesa saber cómo pueden tomar contacto con vos, cómo hay talleres que se pueden hacer, se puede para poder trabajar esta cuestión, ¿no es cierto? Y poder cambiar de actitud, ¿no? Y tener una actitud, porque si estamos mejor, todos vamos a estar mejor, digamos, y el mundo va a ser más feliz. Y vamos a mejorar, ¿no? Claro. Todo mejor, es cuestión de conciencia. Bueno, yo, vos me preguntabas recién si hay ejercicios. Lo ideal es comenzar con algo que yo empiece a observarme, ir hacia adentro. Dejar de buscar soluciones en el afuera y empezar a confiar de que todo lo que yo cambie dentro mío va a cambiar mi realidad completamente. Claro. Yo sí doy sesiones particulares, ¿sí? Pero también está muy bueno sumarse a los talleres. Los talleres son justamente para el trabajo personal, porque tienen una base teórica para comprender y a partir de ahí autoanalizarme y empezar a trabajar en mí mismo. No hace falta compartir con el grupo, es un trabajo personal. Están en el taller en grupo, pero no quiere decir que van a exponerse. Claro, no es que se van a exponer su intimidad. Y bueno, yo, si te parece, doy el teléfono. ¿Cuándo comienzan los talleres? He comenzado con los talleres en febrero. Ajá. Pueden sumarse a un grupo que es dos miércoles al mes. Y la gente que trabaja puede sumarse a un grupo que es el sábado, un sábado al mes. Claro. Si es los miércoles es de 16 a 18 horas. Sí. Y si es el sábado, es un sábado de 9 a 13 horas. Son 4 horas por mes. A lo largo del año, o sea que se pueden sumar cuando lo deseen. Está bien. Ir al número de talleres que deseen, si es libre en ese sentido. ¿Y vas a dar un número de teléfono? Les doy mi número de teléfono por si alguien se interesa y darle información. La característica es 351 15 50 50 781. Muy bien, también estás en Facebook. Estoy en Facebook como Estrella también, Codigoni, como Estrella Codigoni. Perfectamente, pueden mandar mensaje privado. Por supuesto. Dimas, querías preguntar algo. Sí, no, hablamos de cómo llegaste vos. Si bien dijimos que, bueno, vos te habías licenciado en nutrición, pero ¿cómo surge este interés por la psicogenealogía? Bueno, yo de siempre me interesé por todas las terapias alternativas y cuando me recibí, bueno, yo me recibí de nutricionista en el 2004. y empecé a hacer consultorio, aparte de la residencia, consultorio externo, y me daba cuenta que a pesar de que uno pueda dar la dieta a la otra persona, sí, y guiarla desde la alimentación y desde los hábitos saludables, uh-huh, a veces no bastaba. Uh-huh. Había algo más que la persona necesitaba, sí, cambiar para realmente transformar su vida. Y bueno, y ahí empiezo recién en el 2008 a conocer la decodificación biológica, porque recién llega a Argentina. En Argentina no hace mucho, 2 años, claro, que está. Yo soy de la primer camada del 2008 de Enrique Bourón, uh-huh, que es muy bueno en esto, uh-huh, ¿sí? Y él tiene la línea de Klaus Sabat, que, uh-huh, con él estudió esto, que viene directamente de Hammer, que es el, claro, creador de la decodificación, sí, biológica. Sí, sí, ¿sí? Uh-huh. Que justamente es un médico también, uh-huh, que... ¿Cuento la historia? ¿Tenemos tiempo? Contala en 30 segundos. En 30 segundos. Dale. Bueno, es un médico que él pierde su hijo. Ajá. Y a partir de ahí él y su esposa, mm, tienen cáncer después de esa muerte, claro, y se da, claro, cuenta que no era casual. Claro. Y ahí empieza toda su investigación, mm, a relacionar de que los grandes shocks en la vida, mm, conflictos muy fuertes a nivel biológico, claro, generaban la enfermedad. Mm. ¿Sí? Y al, sí, trabajar, sí, en un hospital escuela tiene todos los, mm, medios para investigar. Sí, y, sí, de ahí nace todo esto en la década del 70. Mm. Sí, dicen, leí en una oportunidad que la humanidad... Y por unas cuestiones físicas, bueno, vos lo entendés a esto y lo explicás muy bien en tus talleres, hay una sobrecarga energética del sol en este momento, ¿no es cierto? Hay mucha energía y en el planeta Tierra estamos en un momento clave de poder cambiar, que la humanidad pueda cambiar realmente. No, sí, en vano aparecen todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Todo no está en vano conectado. Estás vos acá sentada, ¿no es cierto? Sí. Todo nos ata al universo, digamos, ¿no? Sí. Todo está perfectamente conectado. Así es. Y nada muchas es veces, casual. Claro, muchas veces un montón de cuestiones que no le encontramos sentido tiene una conexión verdaderamente. Así y es. La humanidad está en un momento en que se puede de cambio, ¿no? Sí, la apertura hoy en día, yo cuando estudié esto, todos me trataban como que estaba loca, claro, cuando, claro, hablaba de esto. Y habrá gente que te y escuchará hoy, en este momento, pensará también, lo mismo, pero no, Estrella está muy no, bien. Pero hoy hay una apertura tan buena, sí, porque sí, sí, todos se están abriendo a sanar, claro, a, claro, transformarse, a, mm, hacer ese paso de evolución, porque es evolución. Sí, sí, sí, sí, sí, es evolución. Sí, es evolución, sí, es dejar de buscar la causa afuera, mm, la causa, mm, y buscar la solución afuera, claro, y empezar a ir hacia adentro a solucionarlo todo. Sí, sí, sí. Bueno, Estrella, ha sido un gusto tenerte aquí, realmente. Muchas gracias, qué bueno. Yo me alegro que existas y que exista mucha gente como vos. Muchas gracias. Realmente está bueno. Habrá gente que a lo mejor quiere encontrarse, ¿no es cierto?, yendo a terapia, otro haciendo actividad física, qué sé yo. Estamos en un momento donde la gente quiere, sobre todo en las ciudades, ¿no?, quiere sentirse bien y quiere estar bien para poder agradar al otro en el buen sentido, para que nos llevemos todos bien, ¿no? Todos bien. Y haya si armonía, uno está, ¿no?, bien, es fácil estar bien con los demás. Claro, y nos evitamos todo lo que pasa en la ciudad, los bocinazos, la violencia que existe en la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, en fin, que viene bien. Te así agradecemos es. Mucho, Estrella. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos bien, a todos los oyentes. Muy bien. Estuvimos con Estrella Codigoni.